1. Brazo. 2. Libro. 3. Cobre. 4. Timbre. 5. Hombre. 6. Pobre. 7. Sombrero. 8. Culebra. La cabra vive en los cerros y se alimenta de hierbas. Con leche de cabra se hacen muy ricos quesos. Braulio, Benito, Gabriel, Brasil. 1. Los meses del año son enero, febrero, marzo,